sobre lo sustancial de la economía internacional. La economía internacional aborda la interdependencia entre las naciones, analiza el flujo de bienes, servicios y pagos entre una nación y el resto del mundo, las políticas dirigidas a regular este flujo y su efecto sobre el bienestar de la nación. La interdependencia económica entre las naciones se ve afectada a su vez y a su vez influye en las relaciones políticas, sociales, culturales y militares internacionales. En forma específica, la economía internacional trata acerca de la teoría del comercio internacional, la política comercial internacional, la balanza de pagos, los mercados cambiarios y la macroeconomía de la economía abierta. La teoría del comercio internacional analiza la base y las ganancias del comercio. La política comercial internacional examina las razones y los efectos de las restricciones comerciales, así como el neoproteccionismo. La balanza de pagos mide los ingresos totales y todos los pagos entre la nación y el resto del mundo, en tanto que los mercados cambiarios son la infraestructura para el intercambio de una moneda nacional por otra. Por su parte, la macroeconomía de una economía abierta aborda los mecanismos para ajustar los desequilibrios en la balanza de pagos, sea a través de un déficit o superávit, así como los efectos de la interdependencia macroeconómica entre naciones con distintos sistemas monetarios internacionales y su efecto en el bienestar de la nación. La teoría y las políticas del comercio internacional son los aspectos microeconómicos de la economía internacional, porque tratan con naciones particulares, vistas como unidades simples y con el precio relativo de mercancías particulares. Por otra parte, puesto que la balanza de pagos se encarga de los ingresos y los pagos totales, en tanto que las políticas de ajuste afectan el nivel de ingreso nacional y al índice general de precios. Estos representan los aspectos macroeconómicos de la economía internacional que con frecuencia se conocen como macroeconomía de economía abierta o finanzas internacionales. Las relaciones económicas internacionales difieren de las interregionales. Las relaciones económicas entre distintas partes de la misma nación y requieren así de herramientas de análisis diferentes, lo que justifica a la economía internacional como una rama específica de la economía. Esto quiere decir que las naciones generalmente imponen algunas restricciones al flujo de bienes, servicios y factores a lo largo de las fronteras, mientras que por lo general no imponen tales restricciones internamente. Adicionalmente, los flujos internacionales se ven entorpecidos hasta cierto punto por diferencias lingüísticas, costumbres y leyes. Además, los flujos internacionales de bienes, servicios y recursos dan origen a pagos y cobranzas en monedas extranjeras, cuyo valor cambia con el tiempo. La economía internacional ha disfrutado de un largo, continuo e intenso desarrollo durante los dos siglos pasados, con contribuciones de algunos de los economistas más distinguidos del mundo, entre los que se cuentan Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Albert Marshall, John Maynard Keynes y Paul Samuelson. Gracias.